En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Bueno, pues son tan solo 3 los minutos que pasan de las 12 de este mediodía, mediodía de viernes. Estamos a viernes, sí, día 13 de septiembre de 2024. Y hasta la 1 y 20 estamos en Somos Marca. Hoy un programita también bastante completito, van a pasar por aquí entre otras cosas. Pues mira, vamos a ir con todo el deporte, no solo del Elche Club de Fútbol, la última hora como siempre nos la acerca Paco Gómez, sino que José Antonio González también estará por aquí para contarnos más deporte. La información sobre el tiempo en Elche, que parece que la temperatura ha bajado un poquito, por lo menos, se está notando esa bajada de temperatura. Pues nos lo cuenta todo también Vicente Bordonado. Pero es que además también hoy tendremos con nosotros, bueno, pues a los... a nuestros chicos de prácticas que terminan hoy sus prácticas con nosotros, a Ángela Moya e Ignacio Piñas, que nos han traído toda la información durante estos meses, toda la actualidad de Elche, y están con nosotros para que nos cuenten también su experiencia haciendo prácticas en esta casa. También pasará por aquí el reportaje de Andrea Cánovas, más bien viene ella, se ha ido al cole, no a estudiar, a ver cómo ha ido esa vuelta al cole de los pequeños y no tan pequeños. Y también bajará por aquí Abel Viudes, hoy nos hace un repasito de la canción del verano, va a repasar creo que la década de 1990 hasta el 2000, bueno, pues como veis un programa bastante cargadito. Y todo esto tiene que pasar en solo una hora, de 12 a 1, porque a la 1 llega toda la actualidad con mi compañera Ángela Moya, que es su última actualidad con nosotros, eso sí. Y también sabéis que tenemos, o intentaremos tener, si da tiempo, un poquito de música. Pero sí quiero que lleguen también tus comentarios a través del 665-896450. Ya sabes que te leemos en directo. Nos puedes contar lo que quieras, Y como es habitual, comenzamos con la última hora del Elche Club de Fútbol. Siempre nos la trae Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Elche y Granada se miden en un choque de necesidad y de urgencia el próximo domingo a las 9 en el Estadio Martínez Valero. Los ilicitanos vienen de perder en el peor partido de la temporada frente al Zaragoza por 3-0. El Granada tampoco ha conseguido arrancar, solo lleva un punto más que los ilicitanos, siendo uno de los grandes favoritos a luchar por el ascenso. Los dos equipos, con dudas, necesitan una victoria. El que gane le dejará la crisis al otro. Para ese partido, Eder Sarabia recupera a Pedro Vigas, pero pierde a Óscar Plano por sanción y seguirá sin contar, como en Zaragoza, con los lesionados Alex Febas y Yago de Santiago. El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, pedía a la afición paciencia y comprensión. Le pedimos paciencia y confianza. Creo que no es una buena, desde mi punto de vista, no es una buena decisión, digamos, pues pitar o abuchear en el transcurso del partido. Yo entiendo que la afición, pues bueno, muestre su descontento, pero creo que eso hay que hacerlo después del partido. Durante el partido hay que animar siempre desde el minuto uno y confiar plenamente en los jugadores y en el juego que estamos desplegando. Por último, destacar que el Elche cuenta con el segundo límite salarial más alto de la categoría, con casi 15 millones de euros, concretamente 14.900. El equipo ilicitano vuelve a estar por segundo año consecutivo en el top 3 de la categoría, donde solo el recién descendido Cádiz le supera en presupuesto con 18,8 millones de euros. Lo que llama la atención es el límite salarial de los otros dos clubes recién descendidos de primera. El Almería lo tiene fijado en tan solo 3 millones y medio, mientras que el del Granada, próximo rival del Elche, es de 6,9 millones, algo sorprendente teniendo en cuenta que el valor de sus plantillas es de los más altos de la categoría. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez volverá con nosotros como es habitual a la 1 y 20 con Elche en punta, pero no solo el deporte, es el Elche Club de Fútbol, y para contarnos más cosas sobre más deporte está mi compañero José Antonio González ya con nosotros. Hola, José. Muy buenos días, Rosa. Buenos días. Pues mira, te voy a comentar varias cosas porque tenemos fin de semana, un fin de semana mejor dicho cargado de deporte en clave polideportiva ilicitana. Empiezo hablándote del Atigo Club Balonmano Elche, en este caso del primer equipo femenino, porque las ilicitanas visitan mañana sábado la pista del Grafometal Sporting La Rioja. El partido se juega a las 7 de la tarde y el conjunto franjiverde busca la primera victoria del curso. Recordemos que el Elche viene de proclamarse subcampeón de la Supercopa Ibérica en Oporto, en Portugal. Son 7 finales en 5 años, que se dice pronto, con la conquista de 3 títulos, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la EHF European Cup. Escuchamos al técnico oriolano Joaquín Rocamora. La realidad es que nos enfrentamos a un recién ascendido. Yo creo que de los equipos que presumiblemente van a estar abajo y de los 3 que han ascendido, creo que es la plantilla de mayor potencial sobre el papel. Tiene muchas variantes, tiene muchos registros, son capaces de jugar con diestra, con zurda, de jugar el 6-6, el 7-6, de defender en 6-0, de defender en 5-1. O sea, el bueno de Juanjo en este sentido tiene recursos para poder modificar los ritmos y escenarios del encuentro, y nosotras lo que vamos a intentar es ir allí y ser dominadoras como siempre del encuentro, intentar llevar la iniciativa desde el punto de vista defensivo, dominar a pesar de no tener el balón y a partir de ahí intentar elevar el ritmo del encuentro, que es donde más cómodas nos estamos encontrando, ¿no? Hasta que no pase mucho tiempo y cojamos perspectiva, la gente no va a entender el milagro de este Atigo Balonmano Elche. Estamos acostumbrando a todo el mundo a ser un equipo que compite muy bien, un equipo muy aguerrido, que es capaz de luchar por los títulos. Si no me equivoco, esta es la 6ª final que hemos jugado en 5 años. Pero no dejamos de ser uno de los presupuestos más bajos de la categoría, no dejamos de ser uno de los equipos que menos apoyo institucional tiene. En este sentido hace que cada 2-3 temporadas pues haya un proyecto nuevo, se vayan las jugadoras más fundamentales del año anterior y aún así la experiencia nos da o nos dice que tengamos fe porque vamos a ser capaces a reconstruirnos. El partido del Atigo Club Balonmano Elche, mañana sábado a las 7 de la tarde en La Rioja. Por otro lado, en fútbol tenemos muchos equipos y categorías. El ilicitano juega el domingo a las 7 de la tarde a domicilio ante el filial del Valencia. El Athletic Torrellano se estrena el sábado a las 6 de la tarde en el Isabel Fernández ante el Castellón B. Y en la división de honor juvenil, el Elche visita al Alboraya y el Kelme recibe en casa al Alcira. En cuanto al Elche femenino, destacar que debuta el domingo a las 10:30 de la mañana en el campo Diego Quiles ante el Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife. Las ilicitanas vienen de perder en la Copa de la Reina ante la Lama. Habla el entrenador Javier Aguado. Pero bueno, el equipo se encuentra bien. Tenemos muy claro que nuestro objetivo de la temporada pasa por la Liga. La Copa es un premio. Las jugadoras se lo tomaron como tal. Compitieron muy bien y ahora centradas en el Fundación Tenerife, que es lo que nos toca. Y esperemos que el domingo en el Quiles, el volver a jugar en Liga en nuestro campo, se nos dé como queremos, con el plan de partido que ya estamos preparando. Y además, apuntes en esta agenda polideportiva del fin de semana. Rosa, en baloncesto, el CBI Elche, senior masculino, se presenta a su afición el domingo a las 7:45 de la tarde en el pabellón Esperanza Laj. Además, como ya te conté ayer, el domingo por la mañana se celebra la tercera edición de la marcha en Mountain Bike Demolition Bike. La prueba partirá desde las 9 de la mañana, desde el paseo de la estación, con 500 participantes que van a recorrer diferentes parajes del municipio. Este evento además servirá para dar visibilidad a la enfermedad del Parkinson. Y por último, no es una cita de este fin de semana exactamente, pero hay que destacar que la deportista ilicitana Alexia Soto viaja el domingo a Dinamarca para participar en el Mundial de Sub, representando a la selección española. El campeonato se celebra del 16 al 22 de septiembre en Copenhague. El Sub es un deporte náutico relacionado estrechamente con el surf, pero en el que los deportistas, en este caso, se ayudan de una pala. Alexia tiene tan solo 17 años, pero cuenta ya con mucha experiencia en citas internacionales. Hay algo muy curioso, Rosa, y es que es tradición que antes de empezar el campeonato se celebre una especie de ceremonia de inauguración en la que cada deportista trae un puñado de arena de la playa en la que entrena habitualmente. Y en el caso de Alexia, la arena va a ser de la playa de los Arenales del Sol. Así que tendremos tiempo la semana que viene de hablar con nuestra protagonista ilicitana, con Alexia Soto. Y por último, recordar a los oyentes y a los espectadores que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en radiomarcaelche.es, que es nuestra página web, y por supuesto que el próximo domingo, desde las 8:30 de la tarde, con la previa, os esperamos a todos en ese partidazo de la jornada número 5 de Segunda División entre el Elche y el Granada. Partidazo, jornada número 5. Se enfrentan dos equipos que necesitan la victoria como el comer. Pues espero que se la lleve el Elche. ¿Qué quieres que te diga? Ojalá. Gracias, José. Que tengas buen día. Muchas gracias. Buen día y buen fin de semana. Gracias. Hasta luego, Rosa. Hasta luego. Y para terminar esta ronda, nos vamos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp del. Bueno, pues te cuento que en este momento tenemos 24,3 grados en el centro de la ciudad, una humedad del 59%. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. El tiempo parece que hoy ha cambiado un poquito, pero para saber el tiempo en Elche para las próximas horas y los próximos días, saludamos ya a Vicente Bordonado. Hola, Vicente. Hola, ¿qué tal? Ya está llegando la masa de aire frío. De hecho, estamos teniendo una jornada verdaderamente otoñal. Sin embargo, durante la madrugada, con el viento de componente marítima, rachas de hasta 40 kilómetros por hora, las temperaturas en buena parte del territorio no han bajado de los 23-24 grados. Hemos tenido una noche verdaderamente tropical. Y por cierto, el precio del megavatio hora previsto en lo que resta de jornada hasta las 6 de la tarde se sitúa en 0 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. La tarde va a estar marcada por el paso de intervalos de nubosidad, a ratos cielos bastante nubosos, el protagonista, el viento de levante, rachas de 40-50 kilómetros por hora, sobre todo en la franja litoral, y hoy las temperaturas diurnas otoñales no van a superar los 25 o 26 grados en buena parte del territorio. Para mañana sábado nos seguirá acompañando la masa de aire frío con cielos muy nubosos, el viento ya flojo de nordeste por la mañana, de componente este por la tarde, temperaturas máximas que mañana prácticamente no van a superar los 24 o 25 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 20 grados. Será a partir del domingo cuando retroceda la masa de aire frío, siendo sustituida por una masa de aire templado, en una jornada en la que subirán las temperaturas, estará garantizado el ambiente soleado con cielos prácticamente despejados. De hecho, las máximas van a rondar ya los 27 grados, mínimas en torno a 18 grados. El viento flojo de sureste a partir de mediodía, temperaturas similares para el lunes con algo más de nubosidad, pero a partir del martes retrocede esa masa de aire templado, llega de nuevo la masa de aire frío y las temperaturas no van a superar los 25 grados. De hecho, a partir del martes que viene estará garantizado el paso de abundante nubosidad y se podría escapar alguna gota o precipitación puntual. Veïns Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos, Veïns Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx. Gracias, Vicente Bordonado. Toda la información del tiempo vuelve en el siguiente informativo de esta casa, toda la actualidad de Elche, también toda la actualidad en cuanto al tiempo en la ciudad. Y sabéis que también lo podéis ver en cualquier momento del día en la página web de Teleelch, clicando la pestaña del tiempo. Y voy a ir directamente con dos compañeros, porque ya son compañeros, que se van. Y de fondo, pues no sé por qué, pero les voy a poner la cancioncita o la sintonía de Tequila. Pues para que se animen, porque han estado todo el veranito con nosotros, pero el verano se acaba. Y también las prácticas. Ellos son, bueno, compañeros, como digo, ya de la casa. Ángela Moya, buenos días. Moya. Ah, hola, buenos días. Que no me lo aprendo al final, ¿eh? Y también Ignacio Piñas, buenos días. Muy buena, Rosa. Que por aquí hemos oído mucho piñas, piñas, piñas, ¿eh? Efectivamente. Bueno, pues los habréis visto, no solamente visto y oído también, pero también escuchado aquí en la radio, dándonos el informativo cada día, y también, bueno, pues en televisión, en Teleelch, habéis estado pues haciendo un poquito de todo, hasta presentando el informativo, ¿eh? Print time, o sea, que casi nada, ¿eh? El sí, Telenit. Sí. Contadme un poquito, los dos, ¿eh? Tenéis los micros abiertos, ¿cómo ha sido la experiencia? Wow, pues han sido 3 meses como súper intensos, pero súper bonitos también, ¿no? Porque además hemos hecho las prácticas juntos, que creo que es un pedazo de regalo que nos han dado, porque somos amigos de antes de empezar la universidad, y lo hemos pasado súper bien, pero es que hemos aprendido tantísimo y hemos descubierto cosas que nunca pensábamos que nos iban a gustar tanto, ¿no? A lo mejor como hacer el informativo de Teleelch, o sea que todas las personas de Elche alguna vez lo han visto. Y ha sido súper guay, hemos aprendido un montón. La calidad humana que hay aquí es maravillosa, hemos estado súper a gusto desde el primer día. Gracias. O sea, nos sentimos como en casa ya, no nos queremos ir. Por eso sois ya como compañeros también, ¿no? Y para nosotros también nos suele pasar al final de la temporada de las prácticas que tenemos la suerte de que todos los que han pasado por aquí pues son buena gente, se integran mucho en la familia Teleelch, y cuando toca despedirlos es como, oh, ya se van. Cuéntame, Piñas, ¿cómo ha ido para ti? Yo personalmente se me ha pasado muy rápido esos 3 meses, pero vamos, que he aprendido mucho más que en 3 años de carrera prácticamente. Y lo bueno de ese trato, ¿no?, es que siempre al principio, ¿no?, yo le decía mucho a Salva, es que yo igual no tengo ni idea, y él siempre me calmaba, ¿no? Y siempre como que nos han llevado de la mano al principio, hasta que nos han visto que nos podían soltar un poco, y la verdad que eso yo lo he agradecido mucho, porque he podido ejercer el periodismo real. Y como decía Ángela, ¿no?, hemos descubierto cosas. Yo la tele me imponía mucho y pensaba que no me iba a gustar nada, pero al contrario, la he disfrutado muchísimo y eso, y que he aprendido, vamos, lo indecible. Pues para imponerte presentando Telenit, casi nada, sí, ¿eh? Sí, casi nada, que también lo digo. Bueno, habéis estado también, bueno, en las fechas de las fiestas, que se ha trabajado muchísimo también, como las habéis vivido, porque no es lo mismo vivir las fiestas sin trabajar que vivirlas cubriendo, informativamente hablando, las fiestas de Elche. ¿Han sido el doble de intensas? Porque al final no hemos dejado de disfrutar las fiestas como gente joven y gente de Elche que le gustan las fiestas de agosto, pero vivirlas desde dentro, ver cómo se hacen las fiestas, el proceso que llevan, el tiempo que llevan detrás, hace que lo valores el doble todo. Y poder estar en primera fila de todos los actos, poder cubrirlos, conocer a gente tan importante de las fiestas como a lo mejor el Capitán Moro, el Cristiano o a Jaume I, ¿no? En las embajadas. Sí. O sea, es un privilegio inmenso y creo que sales con una visión totalmente distinta de las fiestas. Ya no es solo el rato que salgo a ver la charanga o la fiesta por la noche, sino todo lo que hay detrás, que a lo mejor es de las 9 de la mañana, ya hay dianas en las comparsas y es muy guay. Claro, y es que en esta casa, en Tele-Elche, como en Radio Marca Elche, cuando vienen, venís de prácticas, lo que intentamos es que hagáis prácticas de verdad, no que os quedéis a mirar cómo trabajamos o cómo se hace, sino que las hagáis y las trabajéis como un profesional más, como si ya estuvierais con la carrera hecha. ¿Qué os queda, por cierto? Un añito solo. Y ya la vida real. Pues ya sabéis lo que es la vida real. Sí, sí, sí. Hombre, luego cuando empecéis ya a trabajar en el periodismo, que espero que sea pronto, tengáis trabajo como lo que queréis, periodismo, aquí igual no teníais la presión de que trabajáis para aquí, luego ya toca la presión esa de que ahora soy uno de la plantilla, quizá es una presión añadida, pero si os gusta vuestro trabajo, pues no, que mejor. Tú has descubierto que la tele te gusta, sí. ¿Vale? Sí. ¿Y tú, Ángela, alguna cosita que pensabas, uff, pues esto no, y que has seguido viendo que no es lo mío, en el periodismo esta faceta no, o algo que te ha sorprendido de manera positiva también? Según hacía prácticas en la universidad, nos dejaban coger las cámaras y venga, pues hacemos un speech, pues montamos una noticia. Yo veía que delante de la cámara me sentía mucho más a gusto y que es lo que me gustaba hacer. Pero hasta que no me he puesto de verdad delante de las cámaras en un plató, me he tenido que preparar el informativo y luego me he visto yo en mi casa por la noche, no me he dado cuenta de que de verdad una opción que estaba en mi cabeza, pero como mil que tenemos cuando estudiamos la carrera, claro, la tele se ha convertido creo que en la primera opción a día de hoy. Y sin embargo la radio, que ya la había hecho antes, me sigue dando, me impone muchísimo y me da muchísimo respeto. Y lo veo como una cosa superior. Fíjate, sí. Suele ser al contrario, porque la radio es como, bueno, aquí se nos ve. Lo normal es que ni se te vea y que, bueno, pues como no se te ve, claro, te sientes es más cómoda, como que no sé, lo suelto. Es muy acogedora la radio, ¿eh? Sí. Pero no termino de... Y te ves más cómoda en televisión. Sí, me gusta mucho más verme que oírme. ¿Y para ti, Piñas? A mí es que la radio me encanta, porque como... tanto hacerla como escucharla, como que me genera un ambiente muy, no sé, muy interesante y muy cómodo. Uh-huh. Entonces, tanto como oyente que como locutor, me parece como el mejor, yo creo, que ambiente que genera el periodismo. Pues me encanta que haya de los dos, ¿no? Que podéis hacer de todo, pero hay quien se decanta más por televisión y luego está quien se decanta más pues porque le gusta más la radio, por lo que sea. Ya está, ¿no? Hemos terminado vuestras prácticas con nosotros, pero sabéis que aquí se queda siempre un pedacito vuestro y que nos encanta que los que están haciendo las prácticas de vez en cuando se pasen, saluden, que nos gusta ver cómo eso seguro. Contad con ello. Y siempre seréis bienvenidos aquí. Ha sido un placer, de verdad. Un placer nuestro. Ángela Moya. Y Moya, ¿ves? Hasta Ángela el último Moya. Día, ¿eh? Hasta el último segundo. Ángela Moya, Ignacio luego nos Piñas. Nos vemos y tienes otra oportunidad. Sí, claro, es verdad que luego vienes. Lo intentaré. Que ha sido un placer, de verdad, teneros con nosotros estos meses, que se han pasado volando, es verdad. Sí, se ha pasado. Y que habéis hecho muy buen trabajo. Así que, nada, que nos veremos por aquí siempre que queráis. Muchísimas gracias. Siempre. Mucha suerte, gracias. Chicos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí están, compañeros, si es que son compañeros ya, nos quedamos con ellos. Tenemos la suerte de que viene siempre buena gente a hacer sus prácticas con nosotros y lo demuestran. Los habéis visto en tele, los habéis oído en radio. Tequila. Lo de tequila, bueno, lo del tequila nos lo tomamos luego. Bueno, paramos un poquito, que no hemos puesto apenas nada de publicidad y no es por nada, pero los oyentes, lo más importante de esta casa, sí, junto con nuestros anunciantes. ¿Quieres saber cuál es el café que toman en el Elche Club de Fútbol? Pues el mejor café de la provincia, Cugurme Café. Que sí, que encima es el café que tomas en tu cafetería favorita. ¿Sabes que encima también lo puedes tomar en casa? Apunta dónde comprarlo. En cugurmetcafé.com y también en la calle Inca número 23 en el polígono de Carrús. Recuerda, Cugurmet Café, el café de Elche y del Elche. En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo.

Bueno, pues está sonando Chicago y está sonando Chicago por una razón. Primero, porque me apetecía escucharlo y segundo, porque hoy en las efemérides, pues el cantante Peter Cetera, el cantante estadounidense de la banda Chicago, cumple 80 añitos. Bueno, yo estoy segura que os habéis dado cuenta todos de que esta ha sido la semana ya de la vuelta a la normalidad absoluta. ¿Y por qué digo esto? Pues porque ya se ha vuelto al cole y hemos querido salir a la calle, o mejor dicho, mi compañera Andrea Cánovas. Buenos días, Andrea. Buenos días, Rosa. Ha salido a la calle, en concreto se ha ido al cole, como yo decía, pero no a estudiar, sino a ver qué tal ha sido esta semana de vuelta al cole, ¿verdad? Eso es, vuelven las rutinas, los horarios y la planificación de multitud de actividades. Alrededor de 4.000 estudiantes han vuelto esa semana a las aulas desde infantil, pasando por primaria, secundaria y grados universitarios. Para algunos la vuelta a la rutina era necesaria, otros preferían estar de vacaciones y no tener responsabilidades. Algunos padres sí que necesitaban la vuelta al cole para poder descansar más. Y bueno, como has dicho, Rosa, pues me he acercado a la calle para conocer las opiniones de algunas personas y ver cómo ha transcurrido esta semana, ¿no? De la vuelta a la realidad. ¿Lo escuchamos? Lo escuchamos. Sí, muy bien. A ver, los tutores sobre todo bien, pero las clases... Sí, ha entrado mucha gente nueva a las clases, pero bueno. ¿Qué esperáis de este nuevo curso? Pues entramos a bachillerato, entonces estamos un poco nerviosas, pero bueno, a ver qué tal. Sí, bueno, un poco de nervios, pero bien, sí, con ganas. ¿Preferís estar de vacaciones o la vuelta al instituto? De vacaciones, 100%. Bueno, comentadme, ¿tenéis ganas de empezar este nuevo curso? Bueno, va a ser difícil, pero yo creo que va a ser divertido, vamos a tener muchas más actividades, entonces está bien, sí. Sí, yo también tengo ganas, pero empezamos un curso más difícil, entonces estoy un poco nerviosa, pero ganas también. Yo tengo sentimientos encontrados también. Ahora ver si o no. Sí, claro, claro, sí, sí. De vacaciones. Pero, claro, bueno, hay asignaturas que están bien, pero de vacaciones estoy mucho mejor. Me llamo Chloe. Y la vuelta al cole ha estado bien porque he vuelto a ver a todos mis amigos regular, porque la profe, que era mi favorita, ya no me va a dar clase porque se ha ido del cole, y muy regular porque mis abuelos y mis padres me están haciendo hacer deberes todos los días. Adiós. Bueno, cuéntame, ¿tienes ganas del inicio del curso? Sí, tengo ganas. Acabo de llegar ahora, la verdad, pero sí que tengo ganas de que empiece. El verano ha sido muy largo y ya van entrando ganas. ¿Qué esperáis? Pues no sé, espero que vaya bien porque va a ser un inicio complicadillo, más para los nuevos, como yo, aquí en este instituto, entonces no sé cómo va a ir. Hay mucha gente que me dice que prefiere estar de vacaciones. ¿Vosotros teníais ganas ya de una rutina? Sí, yo creo que sí, ya va tocando, porque si no, al final te acostumbras. Es necesario, ¿no? Después de tanto es que se ha alargado, además, al final de agosto, se ha hecho largo el verano al final. Bueno, cuénteme, ¿es su nieto al que viene a recoger? ¿Tenía muchas ganas de que empezara el colegio? Sí, precisamente todos los años vengo a recogerlo a la hora que termina y por la mañana traerlo también. Así que sí teníamos ganas ya de que empezara. Pues mira, yo he pasado a segundo de la ESO y me he acordado que el año pasado, cuando llegué a primero, era como un gatito asustado. Y ahora que empiezo segundo de la ESO, se me ha pasado el susto. Así que estoy recuperando los amigos del año pasado y pasándomelo bien. Cuando tú me digas. Bueno, ¿cómo han ido las vacaciones con los niños? ¿Tenías ganas sí. de que...? Muchísimas ganas, ya, sobre todo ya ellos más que yo, pero bueno, ya era necesario el que volvieran a la rutina. O sea que genial, han venido muy felices y nada, veremos lo que cuentan ahora cuando salgan. ¿Ahora es mejor compaginar el trabajo, entiendo, que con los niños en el cole? Hombre, por supuesto que sí. Y encima yo trabajo en Santa Pola, luego me venía fatal y ya necesitaba ya que empezaran a trabajar. O sea que el cole y nada, ya empezar la rutina, que lo vuelvo a decir que es justo y necesario. Pero he sobrevivido, ya me he olvidado todo lo que he aprendido. Por poco caigo dormido en la mesa, estoy que se me va la cabeza. No todo es malo, hay que admitirlo. Hay risas, juegos, música y amigos. A veces paso el día en la nube imaginando harta en YouTube. Soy del ice, el puto amo. Soy del B, nadie puede conmigo. Soy del C con C de crack. Yo del D con mis mejores amigos. Soy del ice, el puto amo. Soy del B, nadie puede conmigo. Bueno, esto se llama la vuelta al cole, ¿eh? Amigos. Buah, tía, he sacado un 10 en mates. Pues yo he sacado un 10 en inglés. Vamos a por esos 10es, madre mía. La vuelta al cole, no sé quién está más feliz. Si los que regresan o los papás, abuelos. Por cierto, una mención especial a todos esos abuelos, uh-huh. abuelas, familiares en general, esa ayuda que siempre, bueno, pues los papás tienen para poder seguir con su rutina, su trabajo, que les recogen a los niños, que los llevan, que se quedan con ellos, además. Totalmente, ¿verdad, Andrea? Oye, ¿qué te ha parecido volver al cole? Pues nada, yo soy del chico ese que decía que hacía falta volver a la rutina, ¿no? A mí, yo me acuerdo que yo el verano lo disfrutaba muchísimo, pero siempre tenía ganas de volver esos primeros días a clase. Luego ya se me volvía a hacer difícil. Uh-huh. Pero las primeras semanas yo las disfrutaba un montón, porque era comprar material, volver a ver a la gente, volver a ver a tus amigos, uh-huh. más de lo que los veías en verano. Claro. Entonces yo lo disfrutaba. Uh-huh. Claro, porque también está eso, el ir a comprar ese material nuevo, sí, los bolígrafos sí. nuevos. A mí eso me encantaba. Claro. El olor a nuevo. ¿Eh? Te lo iba a decir, todo sí. estrenadito. Claro. Y la mochila. La verdad es que sí. Pues nada, que ya se ha vuelto al cole, que la normalidad está ya más que hecha. Esta vuelta al cole llevan una semana. Falta ahora que vuelva la uni, ¿no? Es verdad, es para verdad. El mes que viene. Allí no sé si te voy a mandar. Algunos habrán empezado ya, seguro. Sí. A lo mejor aquí en Elche no, pero en la zona de Valencia, Madrid, sí. Uh-huh. Así que nada, os queda poquito, ¿eh? Aprovechad poquito. Mientras podáis. Pero sí es verdad que hasta los más pequeños necesitan volver a la rutina, porque el final del verano se hace especialmente largo, porque necesitan, ya no saben qué hacer, ni con qué divertirse, ni nada. Así que, bueno, pues bienvenida a rutina. Ya tendremos tiempo de descansar un poquito en esas vacaciones de Navidad. Y ahora toca esa vuelta al cole, que hay que hacerla con alegría, porque no es por nada, pero sí o sí tienes que ir. Así que, ya que vas, aprovecha, ¿no? Pues sí. Andrea, gracias. Pues nada, Rosa, gracias a ti, como siempre. Otro reportaje de Andrea Cánovas. Cada semana nos trae uno, los viernes. El del viernes que viene, pues ya me contará de qué va. Ya gracias. Lo diremos. Buen fin de semana, Andrea. Igualmente, Rosa, un hasta abrazo. ¿Qué nos queda por aquí? Decía yo, pues todavía tiene que venir por aquí Abel Viudes, que viene con un montón de música. ¿Cuál es para ti la canción del verano? Porque es con lo que viene un repasito a la década de los 90 de la canción del verano. ¿Para ti cuál es la canción del verano? Cuéntamelo, 665-89-6450. Te leemos en directo, ¿eh? Estamos aquí para eso. De momento para leerte en directo. Dentro de nada espero también poder escucharte en directo. Mi chiedi se sarò sincera. Il vento è tiepido sulla schiena. Stavi cercando me, niente ti frena. Dici che pensi tu all'atmosfera. Io mi fido di te. Ma che vista da qui, avevi ragione tu. C'è il tramonto sul mare, sembra un déjà vu. E mi manca il respiro se mi balli vicino. Ora che sei qui è festa totale. Ascoltato mai, vorrei solo urlare che esistiamo io e te. Vieni a prendermi per mano, non siamo cuori su un display. E mi manca il respiro se mi balli vicino. Ora che sei qui è festa totale. Non siamo angeli, sogni e segreti indicibili. E se ci guardano, segui me sul dance floor. Non puoi dire di no. Domingo a las 8:30 de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche-Granada. Vívelo en el 101.4 Radio Marca Elche, Teleelche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Águila Bar, Salones Jackpot, Talleres Hermanos Bri, Marcos Automoción, Todo Palmera, Hortelano e Hijos, Doctora Paola Zas, Pollos Guerrero, Clínica Dental Machado, Restaurante Espacio, Inmocobes, AXA Ita y Port, Food Coach 10, Resmed, Proyectos Amaltea, Sweet Day, Box Mecánica Reyes, Bexa, Restaurante El Bot, Tatuajes La Rosa Negra, Tiendas Anticrisis El Castor, Baxto, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford y Autodesguaces Alicante. Recuerda, este domingo a las 8:30, Elche Granada en Marcador. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Y por cierto, alguien que va a estar también en Marcador es el personaje. Aquí es un personaje. Bueno, allí también. En Marcador también es un poco personaje. Abel Viudes, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien. Bueno, lo de personaje puede ser. Es un personaje. Bueno. Claro. Es que se puede decir de manera negativa o positiva. Sí, es neutro, es como cada uno se lo tome, ¿no? Es verdad, eres un personaje, ¿no? Sí, sí, sí, se puede decir. Bueno, que nos traes un pequeño report también, más que un report, es una sección que te hemos encomendado. Que me des un repaso, me sorprende, yo creía que Georgie Dan, que me des un report. Yo no sé, Rosa, que desayunas, pero bueno. Eres un personaje. ¿Ves? No lo había pillado hasta que has soltado la risita. Yo no he abierto la boca. Pero da igual, se convierte ahora. Bueno, que todo esto vamos a ir entrando en materia porque vamos a ir con ese ese ranking, ¿no? De cuándo, de qué, cuál fue la canción del verano en la década de los 90, y yo pensaba que ya estaría por aquí Georgie Dan. ¿Eso era de antes? No, sí que había alguna Georgie Dan, pero otro le adelantó por la... Sí que estaba por ahí La Barbacoa. Vale. La Barbacoa la estaba. Pero claro, la canción... Por ejemplo, La Barbacoa con... Bueno, luego lo haya... Venga, vale, haya, vale, vale. Claro, vale. ¿Para qué vamos a estipar? ¿Qué te parece si vamos con 1990? Dale, dale. Dale, dale. Pues fue un éxito, sin duda, este La culpa fue del cha-cha-cha de Gabinete Caligari, pero también tuvo la culpa de la separación de la banda, que no lo sabías. Esto. Pues no. Pues según Jaime Urrutia, aquello fue meterse en lo que sus compañeros llamaban folclorismo, en algo más popular, y querían ser un grupo de rock and roll, así que desencadenó... el principio del fin de Gabinete Caligari, luego ya, bueno, sabemos pues que... Pues anda que no es buena. Sí, pero se alejaba del rock, que era ya, lo que ellos destilaban, no sé, así que... Bueno, mira, ahí como anécdota también, ¿eh? Eso es en 1990, pero también hay canción de 1991, que esto ya no suena... Bueno, sí, suena también a mucho folclore, pero de otro lugar, ¿eh? Latino. Esta no es. Esta no me suena. Así. Esta sí, esta sí, esta sí. Es que ha empezado muy así. Esta es. ¿Es la misma? Sí. A ver, esto es para bailarlo también, ¿eh? Háblanos. Pues fue la banda hondureña Banda Blanca, con esta Sopa de Caracol en 1991. No es original, sino una adaptación de una canción anterior. Y por ahí se decía que la verdadera letra era What a very good soup, en inglés. What a very good soup. Pero no, ellos salieron para desmentirlo rotundamente. Y es que era en la lengua garífuna, que es una lengua que tienen ellos por allí. Y lo que venía a decir la letra es wanategi con soup, que es quiero tomar sopa con concha. Quiero tomar sopa con concha. Claro, con concha de caracol. Exacto. ¿No? O de no sé. Guatanevis. Claro, depende de la concha. Si es en Argentina, una concha es otra cosa. ¿Eh? No cojamos la concha allí. Ya sabes lo que pasa. Bueno, pues esta era la canción del verano de 1991 y no me digas que no la has bailado, porque la has bailado seguro. Y tú también, Abel. Sí, sí, de pequeño, claro. Yo de era, pequeño? Yo era un niño en 1991. Qué mayores somos algunos. Bueno, pero esta también lo hemos bailado mucho. A ver, son canciones que han seguido sonando unas más que otras con el paso del tiempo. Pero hay una que ha sonado y mucho. Pues estamos en 1992 con este Tractor Amarillo de Zapato Veloz, curiosa canción catalogada como ska folclórico. Ahí lo tienes. ¿Ska? Ska folclórico. Vaya. Con posterior repercusión internacional, el grupo obtuvo cierto éxito también con la canción Tribu Comanche, cuya letra hoy en día levantaría ciertas ampollas. Ah, sí. Fíjate. Sí, la tribu Comanche, un poquito... No la he oído. Pero... Desde el humor, pero un poquillo racistilla, quizá. Ah, pues entonces se queda ahí la tribu Comanche. Nos vamos a quedar con el tractor amarillo de Zapato Veloz. Dices tú que esto fue también éxito fuera de nuestras fronteras. Pues no te digo nada de lo que viene ahora. ¿Quién nos reconoce ya el primer compás? Sin duda. A ver, que he puesto la modernita, también te lo digo, ¿eh? Sí, hay 50.000 versiones. Sí. When I dance, they call me Macarena. And the boys, they say que soy buena. They all want me, they can't have me. So they all come and dance beside me. Move with me, chant with me. And if you're good, I'll take you home with me. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Es imposible no cantar o bailar esto. Le tocó la lotería a los del Río con la Macarena en 1993, un éxito mundial, como tú dices, Rosa, clasificada incluso por la cadena estadounidense VH1 como el número uno musical de todos los tiempos en cuanto a lo que a éxito se refiere. Actualmente todavía se siguen haciendo versiones de la Macarena. Es verdad, hemos puesto una versión muy, muy, muy Spanglish también, ¿eh? Pero es inconfundible. La hemos bailado y mucho y lo que nos queda todavía, ¿eh? No sé yo. Se me ocurre la versión actual de El Magdalenas, de Punk Sailor. El Magdalenas, no, sí. ¿Qué? Sí, sí, no, que es una versión muy actual, ¿ah, sí? Que han hecho de la Macarena. Vale. Pues bueno, he puesto una de los 90, pero ya versionada más modernita, ¿vale? Y tanto. Bueno, pero hay un temazo y aquí ya nos vamos fuera de la lengua española, porque hay un temazo que, vamos, esto sonó mucho y es uno de los temas. Mira, los anteriores no. Ya empezábamos a tener tema del verano con coreografía. Con la Macarena. Y el siguiente año continuamos con tema del verano, que también tenía coreografía. Hablamos de 1993. Bueno, pues sí, venga, que la estáis bailando, que sé que la estáis bailando. Pues en 1994, Saturday Night de Wakefield, producida por dos italianos que también llevaron al éxito a Ivana con Spagna en los 80. ¡Ay, qué buena! Pues los mismos. La exmodelo danesa Sunny Carlson se rebautizó artísticamente como Wakefield para hacer de Saturday Night un éxito mundial. Lo más representativo, como estabas diciendo, Rosa, pues su coreografía. Uh-huh. Que la sabías. O la sabías. O la sabías. Voluntaria o involuntariamente. Eso sí. Ay, ah, esta que viene a continuación me trae muy buenos recuerdos. Y ya estamos en 1995 y vamos a ir un poquito más rápido, también lo digo. ¿Y por qué digo que me trae buenos recuerdos? Porque yo la conocí en el Caribe. ¡Oh, yeah! Claro, ahí autóctona. Allí la bailamos, vamos, no te lo puedes ni imaginar. En 1995, primer viaje al Caribe, y bailamos el tiburón, no te lo puedes ni imaginar. Y luego cuando llegamos a España resulta que empezaba también a sonar aquí. Curioso, ¿eh? ¿Sí? Curioso. Pues sí, llegó el tiburón de Proyecto 1 con esa letra Spanglish con cierta complejidad para su comprensión. Y es que se puede decir que perfectamente fue pionera en lo que estaba por llegar años después en cuanto a la comprensión, sí, de las letras. Así que fue el primer grupo en dedicarse a fusionar merengue y hip hop. Seguimos avanzando en la década de los 90. Nos vamos hasta el año 1996 porque la canción de ese verano fue esta. Háblanos de esta canción, Bailando de Paradiso. Paradiso, 1996. Pues es una canción de esencia noventera, como escucháis, de un grupo belga, aunque la letra es en parte española, uh-huh. y fue un éxito en gran parte de Europa, incluido, por supuesto, su propio país, Bélgica, y España, ya que la letra es española. Ese mismo año, su competencia directa fue Ricky Martin con Un pasito para adelante, Un pasito para atrás y María y esas cosas. Nos vamos a saltar la de... Bueno, no saltamos nada. Nos vamos a 1997. Al 8, vete al 8. Al 8, sí, porque en el 7 es que se ve que no hubo. Se quedó desierto. No hubo, pero luego vale, la dejamos para el final. Ay, esta me encanta también, ¿eh? 1998, canción del verano, Gloria Estefan. Pues los ritmos latinos que se iban afianzando entre las canciones del verano, y así llegó Gloria Estefan con Oye, la ex de los Miami Sound Machine, cuyo nombre real es Gloria María Milagrosa Fajardo García, nieta de inmigrantes españoles. Era, lo tenía que decir el nombre. ¿Te ha gustado? Me encanta, no tenía ni idea. Gloria Estefan para los amigos. Yo doy los datos que hay que dar de las cosas. Bueno, aquí llegó un muchacho que nos hizo bailar y mucho también, con un tema que viene con nombre propio. ¿Este es Salomé? Sí, y es que estamos en 1999 y dos canciones triunfaron mucho, no me atrevo a destacar la una por encima de la otra, así que hablamos primero de Salomé de Chayanne, que ya venía con recorrido musical, pero en España todavía no había saltado a la fama, y el álbum Atado a tu amor fue la puerta al mercado español, concretamente esta canción, Salomé. Por nada, pero es imposible seguirle al ritmo a este hombre. ¿Eh? Eres imposible, es imposible. Venga, nos vamos con un mambo, en concreto con el Mambo Number 5. Cuéntanos. Que era la otra canción de ese año, 1999. Es que no puedes poner una por encima de la otra, como decía. Ya, pues puso de moda el mambo otra vez. Lou Vega, el alemán. Que esta canción llegó pues prácticamente a todo el continente europeo y fue número uno y muy número uno en España. Y nos vamos a despedir con la canción del verano para ti de 1997. Sí, bueno, no llegó a ser canción del verano porque llegó después, ese lo dejamos desierto, pero mira qué temas llegaron a partir de septiembre en 1997. La flaca de Jarabe de Palo, Laura no está de Nek, que a día de hoy sigue sin estar y creo que no se le espera, y esta canción, que es El corazón partido de Alejandro Sanz, de su álbum Más, que el nombre nunca más oportuno porque fue el álbum más vendido de la historia de España. Ya lo ves, que no hay dos sin... Gracias, Abel. De nada, ¿has visto que ajustadito al tiempo? Ha quedado ahí. Venga, nos vamos. Venga. Con toda la información ocurrida en la ciudad. A la una estamos con el informativo. Y Abel ya pasará por aquí con sus cositas. Ya sabéis, él tiene un rincón especial y nos trae cosas como esta. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? 101.4 Radio Marca Elche. Radio Marca. Vamos con toda la actualidad ocurrida hasta el momento en la ciudad. Me lo cuenta, nos lo cuenta mi compañera Ángela Moya. Buenos días. Buenas tardes, Ángela. Buenas tardes. Comenzamos hablando de que avanzan las obras que concluirán el anillo ciclista en la avenida de la Universidad. Así es, el Ayuntamiento continúa con las obras de instalación de carriles bici que finalizarán el anillo ciclista que transcurre por los alrededores del municipio. Cerca de 3 kilómetros de carriles bici que comenzaron en el entorno del Hospital General de Elche y que concluyen en la avenida de la Universidad. El proyecto apuesta por la movilidad sostenible y el medio ambiente y supone una inversión de 1,2 millones de euros financiados con fondos europeos. Los carriles bici en la avenida de la Universidad han sufrido cambios significativos respecto al proyecto inicial. En un principio, el carril bici iba a ir por la mediana de la carretera, lo que suponía la tala de todas las palmeras. Por ello, se han trasladado los carriles a la vía de servicio, donde además se van a instalar protectores y se van a plantar setos. La ejecución de esta infraestructura ya se encuentra al 30% y está previsto que finalice en un plazo de 8 meses. Desde la Concejalía de Servicios Públicos han asegurado que se está estudiando la conexión mediante carriles bici de la zona comercial, que va desde el centro comercial de Aljub hasta el parque comercial del Sauce. Elche contará con un documento de estrategias que marcará el rumbo de sus acciones. Así es, el alcalde ha hecho una valoración positiva de los encuentros sociales para abordar los retos y objetivos de la ciudad en distintas áreas. Durante toda la semana, miembros del gobierno local se han reunido con más de 300 entidades para tomar nota de las reivindicaciones y necesidades. Según el alcalde, se han tratado diferentes propuestas como la ampliación de buses a las pedanías y el parque empresarial o el aumento de las licencias de taxi. Ruth también ha recalcado la necesidad de solucionar el problema con el relevo generacional en la agricultura o la conexión de Elche con Alicante. Todas estas peticiones y más se incluirán en un documento que se presentará en enero y que recogerá todas las necesidades expuestas por las entidades. Será un documento que vertebre hacia dónde se dirige Elche a corto, medio y largo plazo. Esto ha dicho el alcalde. Hoy día Elche puede ser, y creo que tiene que ser, y es eso en el diagnóstico, una ciudad industrial y una ciudad agraria. Es que esto es muy importante. O sea, esto probablemente en el 97 no era un escenario que se contemplaba, de alguna u otra manera, ¿no? Porque sí, de ahí salió el parque agroalimentario de la olla, pero estamos en otro contexto. El diagnóstico está, o sea, es brutal. Eso, algún alcalde de otra población me lo ha dicho, ¿no? ¿Qué nivel de conocimiento tiene la sociedad civil ilicitana, los casi 300 entidades que habéis estado participando, de cómo es su ciudad, cómo es su municipio? El diagnóstico está más o menos claro. Ahora vamos a hacer ese documento de trabajo, acciones concretas. Como bien ha comentado Antonio, ¿qué tiene que hacer este gobierno y los próximos gobiernos sin filiación política, como gobierno, como acción, pensando en Elche, de cara a los próximos 10-12 años? Los encuentros no han finalizado, ya que continuarán con las reuniones con representantes de educación primaria y secundaria, así como con arquitectos. Te contamos que Pymesa calcula que el coste de la rehabilitación de Porfirio Pascual subirá mínimo un 10%. Pymesa volverá a licitar las obras para la rehabilitación del barrio de Porfirio Pascual. La actualización de los precios de la próxima licitación a consecuencia del incremento de los materiales de construcción no afectará al desembolso de los vecinos ni tampoco al proyecto, según ha garantizado el gerente de Pymesa, Antonio Martínez. Desde Pymesa han calculado que el aumento de los precios será de entre un 10 y un 15%. En el próximo Consejo de Pymesa, que se celebrará a finales de septiembre o principios de octubre, se tendrá que aprobar la licitación después de que en agosto quedará desierto el concurso. Esto ha dicho Antonio Martínez. ¿Cómo está? Y los incrementos de precios no son de año a año. Es decir, ya no hay un proceso inflacionista. Esto que ha subido este año la inflación tanto. El tema es que es un proyecto complejo que ha habido que tramitar, ha habido que aprobar en el Ayuntamiento, con lo cual eso va gastando tiempo, y ha habido que reunir a 40 comunidades de propietarios que hemos hecho en tiempo récord y tenemos la autorización de ellas, pero claro, no hemos tenido que reunir con 40 convocatorias, con 40 comunidades de propietarios para aprobar los subproyectos que forman parte de este. Con lo cual, ese solo el tiempo que hemos consumido ahí, que ha sido casi un año en toda esa tramitación, claro, cuando terminas el precio lo sacas, pues tiene ya una diferencia económica en algunas partidas que ha habido que ahora pues corregir. Pues las corregimos y las volvemos a licitar. Las 40 comunidades de vecinos que forman parte de los 18 edificios que se rehabilitarán aprobaron en julio el proyecto de rehabilitación. El proyecto total contempla la reurbanización de la zona y rehabilitación de 18 edificios con 302 viviendas con una inversión total inicial de 13 millones de euros. El consultor en el consultorio de Arenales del Sol comienza a prestar servicio en sus nuevas instalaciones. Así es, el nuevo consultorio de Arenales del Sol, ubicado en la avenida San Bartolomé de Tirajana, en la calle Islas Canarias, ha comenzado a prestar servicios este viernes en las instalaciones del Centro Social de la Pedanía. El centro, derivado del Departamento de Salud del Hospital General, ofrecerá servicios de urgencia, medicina de familia, enfermería y extracciones, con horarios de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El departamento ha triplicado su espacio y ha mejorado las instalaciones, incluyendo aire acondicionado y nuevo mobiliario. El centro se divide en dos pisos, la planta baja destinada al consultorio y otros servicios públicos municipales ya existentes, como la policía local, la oficina de turismo y la oficina municipal de atención al ciudadano, y la primera planta, donde se ubican salas de reuniones, aulas de actividades y despacho para diferentes entidades. El consultorio atenderá a la población, atenderá a una población de más de 1.200 personas. El PSOE pide al alcalde celeridad para construir el Palacio de Congresos. El PSOE ha denunciado que ni el presidente de la Generalitat ni la Diputación se toman en serio la construcción del Palacio de Congresos que se comprometieron a construir en Elche. El portavoz socialista Héctor Díez ha pedido al alcalde que exija a Toni Pérez y Carlos Mazón celeridad en la construcción del mismo y que se dé un trato igualitario a la infraestructura de Alicante, que en palabras de Díez nos adelantan por la banda. Esto ha dicho el portavoz del PSOE. Bien, 15 meses que el señor Ruz lleva al alcalde de Elche y 15 meses en los que ha quedado claro que el futuro Palacio de Congresos no es una prioridad ni para la Generalitat, ni para la Diputación, ni tampoco para nuestro alcalde. Alicante nos adelanta por la banda, con el visto bueno de nuestro alcalde, con el beneplácito de nuestro alcalde. Mientras nuestros vecinos de Alicante ya tienen anteproyecto y la Diputación les ha puesto, por cierto, 8 millones de euros, en Elche no tenemos nada, tenemos solo anuncios. Y por tanto, desde el Partido Socialista lo que pedimos es el mismo trato que a la ciudad de Alicante, porque a este ritmo Elche no tendrá Palacio de Congresos esta legislatura. También te contamos que Elche ofrece una quincena de actividades gratuitas para la formación en el empleo. Así es, si estás interesado en formarte, a partir del próximo lunes 17 de septiembre y hasta final de año, el Centro de Desarrollo Empresarial acogerá actividades gratuitas de formación y empleo. Los cursos estarán impartidos por expertos en distintas materias y están destinados a todos los ilicitanos. Incluirán talleres de inteligencia artificial, ChatGPT, marketing online, diseño gráfico, posicionamiento SEO o emprendimiento desde cero. Todas las actividades serán impartidas por la mañana durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esto ha dicho el concejal de Promoción Económica, Samuel Ruiz. Nos encontramos en el Centro de Desarrollo Empresarial del municipio de Elche, situado en la calle Cauce, número 7 del barrio de Carrús, donde ya tenemos programada toda la formación para este último ejercicio 2024. Una formación diseñada para todos los ilicitanos e impartida por expertos en distintas materias. Materias que varían desde redes sociales, marketing, nuevas tecnologías o inteligencia artificial. Puedes consultar todos los programas de formación y realizar la inscripción en elcheemprende.es. Te contamos también que ha habido largas colas para tatuarse por 13 euros en un viernes 13. Así es, hoy es viernes 13 y aunque para los más supersticiosos es un día de mala suerte, para el estudio de tatuaje Rosa Negra es un día para celebrar. En la calle Albado se ha formado largas colas para aprovechar la oferta para tatuarse por 13 euros y conseguir uno de los diseños del catálogo. Entre los más tatuados está la frase alma libre, aunque también hay disponibles desde guindillas o copas de vino hasta signos del zodiaco. La iniciativa ha sido exportada de Estados Unidos y ya es el quinto año que se celebra y calculan que desde la apertura hasta las 12 de la mañana más o menos han podido tatuar a 300 personas. El Salcarrer vuelve este fin de semana con una veintena de espectáculos. Así es, segundo y último fin de semana de Elche al Carrer. Este viernes vuelve el festival organizado por la asociación Elche View al Carrer, con una veintena de espectáculos que se desarrollarán en diferentes plazas y calles de la ciudad. Este viernes, día 13, la Plaza de Baix, el Centro de Congresos o la Plaza del Congreso Eucarístico acogerán talleres de parkour, música en directo, teatro o danza. El sábado las actuaciones comenzarán desde las 11:30 de la mañana y hasta las 10:30 de la noche en las principales plazas de la ciudad, que estarán llenas de cultura con más actuaciones, pasacalles, circo o magia. Y el domingo se ha preparado una actuación de circo y teatro a las 7:30 de la tarde en la Plaza de Baix. 38 marcas ilicitanas presentarán sus novedades para 2025 en la Feria MICAM. Así es, un total de 38 marcas ilicitanas del calzado presentarán sus colecciones para la temporada de verano de 2025 en la edición número 98 de la Feria MICAM de Milán.